Buenas noches, estimados amigos, escuchas de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida. Hoy es 11 de mayo de 2015 y en el otro lado de la línea, en ausencia de Horacio Machado, que tuvo que ausentarse, repito, por motivos personales, pues está mi amigo compañero cofundador de este podcast, Iván López Sardi. ¿Cómo te va, Iván? Buenas noches. Hola Ángel, buenas noches. Un placer estar nuevamente contigo en esta edición del programa, haciéndole el quite al compañero Horacio. Pero bueno, siempre es un gusto pues poder estar aquí en el programa. De verdad que sí, un gran placer. Siempre, siempre bienvenido que esta es tu casa. El podcast de hoy pues va a ser relativamente corto, pues ya como saben, todas las ligas están terminando. Lo que falta por definirse pues son las posiciones relativas, por ejemplo, en algunas ligas, quién va a la Europa League, quién va a la Champions, y por supuesto lo que siempre es muy desagradable, pero también emocionante en estos días, que es quién va a quedar relegado a la segunda división. Entonces, por ejemplo, partner, las principales ligas ya están definidas, con excepción de la BBVA. Podemos hablar de que en Inglaterra tu amigo José Mourinho se tituló campeón en este Sí, momento, señor. si tiene 84 puntos. Y detrás vienen, ya sin ningún tipo de chance, Manchester City, Arsenal en Champions, por ahora. En la pre-Champions está Manchester United. Y por ahora en la Europa League están Liverpool y Tottenham Hotspur. En este momento, en la liga inglesa, pues son 38 jornadas. Casi todos los equipos han jugado 36 jornadas, es decir, faltan 2 jornadas por disputar. Serían 6 puntos por disputar. Y lo que pudiera pasar aquí es que el Manchester United alcanzara al Arsenal, pues la diferencia es apenas de 2 puntos. Ahí pudiera haber un cambio en la tabla. Es muy difícil que el Liverpool alcance al Manchester United porque tendría que ganar sus 2 partidos y el United perder sus 2. Yo creo que ya está definido que Liverpool y Tottenham Hotspur son los que van a la Europa League. Y por la cola pues están el Hull City, el Burnley y el equipo, el farolillo rojo que ya está descendido, es el equipo de nuestro amigo Horacio Machado, el Queens Park Rangers, que Horacio, lo lamento mucho, pero se va a segunda división. Eso es lo que pasa en Inglaterra. El otro equipo, la otra liga, perdón, que ya está definida, se definió este fin de semana, la Serie A, donde la Juventus, con 80 puntos, esto era cuestión de tiempo, pero ya matemáticamente es campeón. El equipo de Allegri, pues tiene 80 puntos, el AS Roma tiene 64 y la Lazio tiene 63, con lo que aquí pudiera haber un cambio de posiciones entre los dos equipos de la capital. En este momento el Lazio es el que ocupa el tercer lugar y entonces iría a la pre-Champions, pero el Napoli, por ejemplo, tiene 60 puntos y Fiorentina y Sampdoria no tienen chance de llegar a la Champions. Napoli pudiera llegar y Lazio pudiera pasar a la Roma. Eso es lo que puede pasar. En la cola, pues está en el Cagliari con 28 puntos, ya descendido, porque aquí juegan 38 jornadas, faltan 3 por disputar, estamos hablando de 9 puntos y el Cagliari tiene 28, el Atalanta tiene 36, es decir, son 8 puntos de distancia. Ocho Entonces, puntos. lo único que pudiera ocurrir, el peor escenario que pudiera ocurrir el Atalanta es que perdiera sus 3 partidos, que el Cagliari ganara los 3 y entonces lo pasa por 1 punto. Eso es poco probable ya a esta altura. Entonces los que apuntan al descenso son Cagliari, Cesena y Parma. Y el Parma. El Parma quedó y el Parma quedó un equipo que un equipo de tradición que tuvo grandes jugadores, Martino Asprilla, un equipo que era muy bueno y mira, está cayendo a segunda división, muy lastimoso. Pero esto pasa cuando los equipos, digamos, no se renuevan, viven del pasado y no hacen inversiones. Tú tienes que invertir, tienes que tener cantera, tienes que hacer un balance entre adquisiciones de otros equipos y tu propia cantera. Y cuando no haces esas inversiones, pues pasa esto, pues que los equipos se vuelven viejos y entonces obviamente los resultados deportivos se van al traste. La otra liga que se definió pues ya hace unas cuantas jornadas fue la alemana. El Bayern tiene 76 puntos, es campeón. El Wolfsburgo, el sorprendente Wolfsburgo, está cerrando en segunda posición con 65 puntos. Excelente temporada para el Wolfsburgo. El Borussia Mönchengladbach tiene 63, el Bayern Leverkusen 58 y Augsburgo y Schalke 04 son los que quedan para disputar la Europa League. A segunda división, hasta el momento, aquí puede pasar cualquier cosa porque la distancia, por ejemplo, entre el último lugar y el que se está salvando hasta el momento, que es el Freiburg, es de apenas un punto. Entonces aquí cualquier cosa puede pasar en lo que es el descenso. Los candidatos en este momento son el Hannover 96, el SC Paderborn 07 y un histórico del fútbol alemán partner que es el VfB Stuttgart, otro de estos equipos que tiene mucha solera pero que no le ha ido todas consigo y tiene apenas 30 puntos. Pero repito, aquí se juegan, en este caso son 18 equipos, se juegan 34 jornadas, faltan dos, es decir que son 6 puntos por en disputa. Cualquiera de estos equipos puede pasar. Se puede salvar, pues, en estos momentos. Entonces, las últimas dos jornadas de la Bundesliga, pues, todo el mundo mirando a ver qué va a pasar con el descenso. Hay que destacar, pues, lo que yo he venido diciendo en este podcast a lo largo de todos los meses. Decepcionante la campaña del equipo Jürgen Klopp, que se queda inclusive fuera. En estos momentos está fuera hasta de la Europa League. Pudiera meterse, si tiene buenos resultados de aquí a fin de campaña, porque está a 2 puntos de la Europa League. Pero de todas maneras, el Borussia Dortmund, pues no es para estar de séptimo ni de séptimo con, ni de sexto ni de séptimo, perdón, con esa plantilla que tiene. Hay que resaltar que Jürgen Klopp ya quedó fuera del Afuera. Borussia Dortmund, él renunció, no fue que lo votaron, él pidió que lo relevaran de su contrato, todavía tenía contrato para el año que viene, y bueno, él va a escuchar ofertas de uno de los mejores técnicos de la Bundesliga. Y te digo una cosa, si todo, ¿cómo es que dices tú? Cuando el río suena, Cuando el río suena es porque pilas trae. hay un río que está sonando muy fuerte en la región de Baviera. Guardiola no la tiene fácil. De Beckenbauer para abajo, todos están hablando mal de él. Bueno, Beckenbauer nunca lo ha tenido entre sus amigos. Pero otro que habló, peste de Guardiola estos días y dijo que los jugadores le habían perdido la fe a Guardiola, fue el histórico Lothar Matthäus. Entonces, le están haciendo la cama, le están haciendo la cama. Ya los periodistas se lo preguntaron de frente y él dijo que él iba a seguir, pero eso no está en sus manos. Por más que él tenga contrato, si la junta directiva decide pues salir de él, pues obviamente con un pago de por medio, pues Guardiola estaría haciendo sus maletas. Y quién sabe si por alguno de estos golpes del destino, Jürgen Klopp termina dirigiendo el Bayern de Múnich. No, no lo sabemos. ¿Okay? Bueno, pero ahí, según estuve leyendo, decían que Guardiola seguía. Es lo que dice la prensa especializada, ¿no? Yo pienso de que la única forma que se salve es que logre pasar a la final de la Champions. Así la pierdo. Vamos a hablar de eso Está difícil. al final del programa. La otra que se definió hace ya 2 o 3 semanas fue la Eredivisie. El PSV Eindhoven es campeón, el Ajax es segundo y el Feyenoord es tercero. Equipos como el AZ Alkmaar, Vitesse, Herenveen están peleando por el playoff le da derecho a pasar a la Europa League. Equipos que están descendiendo en este momento, el NAC Breda, el Go Ahead Eagles y el Dordrecht 90. Un poquitico eso es lo que está pasando, partner, en el resto de las ligas y la liga que nos ocupa a nosotros, que es la BBVA, está echando candela porque todavía no hay nada definido. Si bien esto tiene una tendencia que se aclaró un poquito más este fin de semana, pero todavía el equipo de Real Madrid tiene opciones que pasan obviamente por ganar los 2 partidos que le faltan. Los partidos que le faltan al Madrid tiene que visitar al Español Al español. y el cierra en su casa, recibiendo al otro equipo madrileño del Getafe. Recordemos que son 4 equipos madrileños: el Real Madrid, el Atlético, el Getafe y el Rayo Vallecano. No, sí, el Rayo Vallecano, que está en primera división. Pero entonces, bueno, recibe al Getafe, y obviamente no le queda otra, después de ese empate que ahorita vamos a discutir, 2-2 con el Valencia, no le queda otra que ganar sus 2 partidos y voltear hacia la otra esquina a ver qué es lo que pasa con el Barça. ¿Qué tiene que hacer el Barça? Tiene que visitar al Calderón, partido muy difícil, y tiene que recibir al Deportivo en la última jornada, partido que no es muy difícil, pero hay que hacer notar que el Deportivo va a pelear como gata, ¿cómo es que dice? Gata boca arriba. Sí, señor, porque está a punta de descenso. Porque está peleando el descenso, sí, señor. Está peleando el descenso y no está fácil. Cuando los equipos están peleando el descenso, bueno, buscan sacar puntos donde no hay. Entonces, para estar tranquilo, lo ideal sería ganar el Calderón. Eso no está fácil, pero bueno, ya vamos a ver qué chances hay. ¿Cómo es la situación en este momento? Hay una diferencia de 4 puntos con 6 en disputa. ¿Qué quiere decir esto? De que si el Barça gana 3 de los 6 puntos que están en disputa, ya es campeón, independientemente de lo que haga el Madrid. ¿Por qué? Porque serían 4 puntos de diferencia más 3, serían 7, y el Madrid solamente pudiera sumar 6. Esa condición, esos 3 puntos, si nosotros aquí hacemos una analogía con el béisbol, 3 sería el número mágico del Barça en este momento. ¿Cuáles son las formas de sacar 3 puntos? Obviamente, empatando un partido y ganando el otro, o perdiendo un partido y ganando el otro, o, por supuesto, ganando los 2 partidos. Entonces, cualquiera de las 3 combinaciones haría campeón al Barcelona, independientemente que el Madrid gane sus 2 partidos, que yo creo que los va a ganar. Yo había hecho una predicción que no se me dio en lo que era el detalle de los partidos de Madrid, pero sí se me dio en cuanto al balance. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo había predicho en nuestro podcast anterior que el partido del Sánchez-Pizjuán, el Madrid lo empataba, y el partido del Bernabéu con el Valencia, el Madrid lo ganaba. No fue así. Es un partido muy emocionante. Sevilla 2, Real Madrid 3, pues el Madrid se llevó los 3 puntos. Y en otro que no fue menos emocionante, yo tuve la oportunidad de ver los 2 partidos, el Real Madrid empató 2-2 con el Valencia. Quiere decir de que al final se dio en el total de puntos lo que yo había previsto, pues que era que el Madrid iba a sacar 4 puntos en estos 2 partidos. ¿Tú viste esos partidos, partner? Yo, no, yo pude, fue el del, únicamente contra Valencia y contra el Sevilla, pues vi los highlights, obviamente. Bueno, obviamente me entristeció mucho haber empatado con el Valencia, porque ese fue un partido que debió haberlo ganado el Madrid por todo lo que pasó. Pero son esos partidos donde la pelota no quiere entrar y aunado a eso, pues el arquero tuvo también unas intervenciones pues brillantes, ¿no? No se le puede quitar. Es un partido que, si vamos al caso, tuvo que haber quedado por lo menos 4-2. Y obviamente el penalti que falló Cristiano Ronaldo fue decisivo. Obviamente un penalti malísimamente mal cobrado. Y bueno, eso fue lo que terminó de hundir el equipo en un empate que no nos servía realmente y que nos hace, como tú dices, depender de lo que vaya a pasar en la vuelta del Barcelona. Yo honestamente creo que el partido clave para el Barça es el partido contra el Atlético, ese partido clave. Si el Barça logra empatar o logra ganar, ya la liga prácticamente es del Barcelona. Bueno, Ese es el partido si clave. gana ese partido, ya independientemente del último día, ya sería campeón. Ya sería campeón, ya no hay, ya no hay nada que, ya no hay nada que decir, la verdad que no. Pero yo creo que el Atlético jugando ante su público, hay que respetarlo y yo aquí estoy pronosticando un empate. Sí, bueno, mira, esa es una cosa, y la otra es que como tú bien decías en tu comentario anterior, el Deportivo está herido, ¿sabes qué? Y sabemos que un animal herido es peligroso. Ellos no pueden permitirse un descenso. Y ese partido contra el Barça, pues yo creo que van a echar el resto. Entonces es un partido peligroso, aun cuando juegan en el Camp Nou, pues mire, hay que tener mucho cuidado con el Depor porque ellos van por la victoria. O sea, ellos apuestan a eso. ¿Okay? Entonces yo creo que el partido clave del Barcelona es sacar un resultado positivo del Vicente Calderón, definitivamente. ¿Cómo ves tú la estabilidad de Ancelotti al frente del Madrid, visto esto que está ocurriendo en la Liga y que lo tiene bastante difícil en la Champions, porque tiene que hacer una remontada? No, mire, yo creo que Ancelotti lo ha hecho muy bien. Yo no tengo nada que decir en contra. Ancelotti ha sido un técnico, primero, que ha calmado los vestidores. O sea, el equipo no dejó esa conflictividad que tenía anteriormente, tanto con Mourinho. O sea, ya todos sabemos todo lo que pasó con el equipo. Y yo creo que Ancelotti, yo le daría un voto de confianza. Ya, fíjate, ya se ganó una Champions. Hay la posibilidad de al menos ir por otra. Yo creo que lo de la Liga fue algo, mira, circunstancial. Se peleó hasta el final y se hizo lo que se pudo. O sea, yo no tengo nada que decir en contra de él. Yo le daría un voto de confianza, le daría un espaldarazo y, bueno, por supuesto que le daría por lo menos una campaña más. Ese es mi punto de vista. ¿Y tú crees que Florentino opine lo mismo que tú? Oye, yo creo que sí, sobre todo porque no hay un sustituto en puerta que, oye, que pueda agarrar el equipo. O sea, oye, cambiar un esquema de juego, cambiar una, o sea, no es fácil, no es fácil. Yo creo que Ancelotti ha hecho un buen trabajo. El personaje Florentino Pérez es, si se quiere, impredecible. Impredecible es la palabra que está buscando. ¿Tú te acuerdas cuando el Bigotón del Bosque ganó la Champions y le dieron con la puerta en la nariz? Sí, cómo no, cómo no. Eso fue un movimiento. Si no me acuerdo mal, fue en 2002. Sí. Creo que fue en aquella final del 2002. Entonces, el hombre gana la Champions y cuando llega a la oficina, señor, usted está botado. Entonces, por eso yo te hacía la pregunta, porque yo pienso de que no sé por qué. A mí me huele que Ancelotti no se queda en el Bernabéu. Oye. Tendría que ganar la Champions y por lo menos mantenerse ahí pegadito, llegar segundo en la liga, que yo creo que tiene asegurado el segundo en la liga, pero por lo menos ganar sus últimos dos partidos y terminar, como yo estoy previendo que va a pasar, a 2 puntos del Barça y ganar la Champions, o por lo menos llegar a la final de la Champions. Yo pienso de que eso le daría un ticket para repetir el año que viene. Pero si queda eliminado la Champions, partner, y no gana la Liga, yo pienso que Ancelotti sale como corcho limonado. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que, como te repito, yo no veo ningún sustituto en puerta, no hay ningún tipo, Bueno, no he escuchado de está rumores. Fernando Hierro ahí de ayudante. No, pero oye, por Dios, pero es que Hierro no es un técnico calificado. O sea, Hierro es una persona que prácticamente es de la junta directiva, por decirlo de alguna manera. Que tú tienes que traer un. Está uno de tus favoritos de todos los tiempos, que es Zinedine Zidane. Imagínate tú, mamá. Sí, creo que ni siquiera con el Castilla pudo hacer algo. Por Dios. ¿Ah? No, no, no, no, no, no, no. Yo creo que no. O sea, tú tienes que buscar un técnico de calado. O sea, un tipo que tenga liderazgo, que tenga presencia, que pueda manejar un club así. Bueno, tienes tú el ejemplo de Barcelona. ¿Cuántos técnicos no han pasado? ¿Cuántos técnicos? O sea, y Luis Enrique, para mí, te digo honestamente, o sea, el Barcelona juega solo. Barcelona no juega. Si tú no pones técnico ahí, ellos pueden jugar, ellos ya saben Ah, el libreto perfectamente. no me le O sea, no me ningunees al pobre Luis Enrique, que no, no, no, no. Luis Enrique para mí es un títere. le ha impuesto un estilo de fútbol al la. No, no, no. Ángel, me vas a perdonar, pero ese equipo juega solo. Ese equipo no necesita de ningún técnico. Porque ni siquiera el Tata pudo. Que un técnico, un buen técnico. O sea, han pasado cantidades de técnicos por el Barça y siempre ha sido el mismo esquema de juego. Ya ellos juegan ya de memoria, se saben su. Coño, que tienen jugadores de calidad que ya se conocen y que conocen el esquema de juego. O sea. Pero este Barça no puede negar de que juega diferente como jugaba el Barça del Tata, el Barça de Tito, que en paz descanse, y el Barça de Guardiola. Este es un Barça que juega Bueno, pero es que lo que pasa, no, no, pero ven acá, lo que pasa es que la última edición que tuvo el Barça no la tuvieron estos técnicos, a Neymar y a Luis Suárez. O sea, son jugadores que, bueno, imagínate, hacen la balanza, hacen mover la balanza, que ni el Tata, ni el otro que se murió, tenían, El Tata tuvieron, tuvo a Neymar. pero ya, pero ya estaba saliendo, pues, o sea, Pero no, pero nada que ver. bueno, yo ahí difiero de ti. Yo creo que Luis Enrique ha hecho un buen trabajo, sobre todo en el aspecto estratégico, en el aspecto de la jugada a balón parado. El Barça sufría muchísimo con los córner, con toda esa falta al borde del área, la jugada a dos toques, y sobre todo los córner sufríamos muchísimo. Ahorita él tiene un segundo que es un SUE, que se dedica exclusivamente a eso, a preparar los arqueros y a la jugada a balón parado y también la jugada ofensiva. Nosotros no anotábamos de cabeza, no anotábamos la salida un córner, pero bueno, ni ayudado, pues. Ahorita los goles a balón parado han estado saliendo. Las jugadas de contraataque, que este es un equipo que tiene, digamos, extremos muy veloces, y también Messi, que ha recuperado la forma. Entonces, sobre todo en el aspecto estratégico, repito, y en el aspecto también, que es muy importante, que es el aspecto físico, todas esas rotaciones que él hacía durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, que la gente se las criticaba. Yo decía, denle un chance a Luis Enrique, denle un chance a Luis Enrique. Él está haciendo eso por algo. Entonces, y la razón era esto. O sea, la razón era, toda la rotación era para darle minutos a la gente del banco. Así, eso te mantiene unido al vestuario. Y también es muy importante dosificar los minutos de los titulares. Eso ha permitido que los titulares lleguen a este mes de mayo, que es donde se define todo, con muchas más piernas que los rivales. Y eso se ha estado demostrando, sobre todo en las últimas semanas, donde los partidos, si tú te pones a analizar, casi todos se definen en los últimos 15 minutos, donde ya el rival está sin piernas, porque son rivales que llevan toda una temporada, que llevan Champions, que llevan todos los que son internacionales, pues jugaron el Mundial de Fútbol, etcétera, etcétera, jugaron eliminatorias y están cansados realmente. Entonces, esas rotaciones de los primeros meses están dando sus frutos ahorita. Entonces, ahí es donde yo le doy los puntos a Luis Enrique, que sin embargo, por razones que yo he estado discutiendo en este podcast, pienso de que tampoco tiene su trabajo asegurado, porque por razones distintas. En este caso, por razones políticas, pues en el Barça van a haber elecciones, y si se da lo que dicen las encuestas, que va a ganar Joan Laporta, pues yo pienso que Joan Laporta va a traer un técnico debajo del brazo. ¿Quién va a ser? No lo sabemos, pero yo pienso que Luis Enrique tampoco tiene su trabajo asegurado. La única forma sería que ganara el triplete, cosa que todavía la opción está planteada. Somos el único equipo, junto con la Juventus, que puede aspirar a un triplete. Ok, partner, pasamos a Champions. ¿Cómo ves tú? Vamos a cambiar los roles. Analízame la llave de Bayern de Múnich-Barcelona y yo te voy a analizar la Real Madrid-Juventus. A ver. No, bueno, mira, no, es un partido que prácticamente, con la victoria que tuvo el Barça en su casa de 3 por 0, prácticamente se metió el ticket se lo metió en el bolsillo. Porque ahora, aunque van a jugar en el Allianz Arena, va a ser muy difícil que el Bayern pueda meterle 4 goles al Barcelona. Eso es algo que no cabe, o sea, eso no cabe en la cabeza de nadie. Y si el Barça mete un golcito, que es lo más probable, que al menos meta un gol, pues mira, eso se va a ir una diferencia de 5, de 5-0, y yo creo que va a ser muy difícil que el Bayern le pueda meter 6 goles al. Eso es algo impensable. O sea, para mí, esto es un partido de trámite para el Barcelona, que tiene que buscar es hacer su juego y tratar de mantener a raya al equipo del Bayern, que para mí es un equipo que está en este momento moralmente acabado y muy disminuido a nivel de jugadores, ¿no? Porque tiene sus grandes estrellas están lesionadas. Entonces yo creo que para mí el Barcelona tiene que pasar sin ningún problema a esperar el día miércoles que va a pasar en el campo, en el Bernabéu, pues. Esa es mi punto de vista. En el Bernabéu, que a las 2 y 15 hora local se enfrentan el Real Madrid y la Juventus. El Madrid, si bien salió derrotado del Juventus Stadium, por lo menos pudo traerse un gol en su maleta. Ese gol puede ser, a la final, cuando se saquen las cuentas, puede ser decisivo, porque ese gol de visitante vale doble. Entonces, el Madrid en este momento, ganando 2-0, que yo creo que lo puede hacer, pasa, ¿verdad? Sí. Porque 2-0, pues, equivaldría a un empate a 3, pero entonces el mágico gol ese de visitante le daría el pase. ¿Dónde está la clave para que el Real Madrid pase? Y obviamente, para mí, tiene que mantener la portería en cero. Y eso no está fácil. Eso no está fácil porque, por un lado, nuestro amigo Iker Casillas sigue haciendo la suya en el partido que no lo comentaste, pero el partido del Valencia se comió un gol realmente que era parable. También hizo una buena, hay que darle su crédito también, hizo una buena parada al final, cuando estaban a punto de meter el 3-2 el Valencia, pues hizo una parada ahí. Pero hubo algunas circunstancias ahí extradeportivas. Cuando terminó el partido, se enfrentó a un sector de la grada que lo estaba obviamente pitando, que lo lleva pitando ya más de una jornada y que lo están criticando, pues, tanto del punto de vista de arquero como del punto de vista de capitán. Entonces, parece que ya la paciencia se le agotó a Iker y se enfrentó, hizo algunos gestos un poquito contrariados a lo que es el madridismo que se metía con él. Entonces, por ese lado y porque también Ancelotti no ha dado con la fórmula para hacer un medio campo equilibrado desde el punto de vista defensivo. Yo pienso que el experimento con Sergio Ramos no le ha dado resultado. Sergio Ramos no es un mediocampista recuperador. Él hace lo que puede, obviamente, es un jugador de gran calidad, pero su posición es defensa. Él puede jugar tanto de central como de lateral derecho, pero ya cuando lo pones en medio campo, el campo se amplía, se tiene que multiplicar, las exigencias físicas son mayores y las exigencias técnicas también. Entonces, Aquí coloquialmente, aquí eso como eso que tú estás diciendo coloquialmente se dice aquí zapatero a su zapato. exactamente. Si juegas una posición, esa es la que esa, ahí de ahí tienes que quedarte. Exactamente. Entonces, cuando tú juegas, eso es algo que hemos discutido aquí Horacio y yo varias veces, cuando tú juegas 4-3-3, no es lo mismo jugar con un solo recuperador, que en este caso es Toni Kroos, que por cierto, yo no sé si va a jugar este partido. ¿Tú qué has oído por ahí del parte médico? No, bueno, él estuvo en la práctica para el partido del miércoles. La verdad es que no se ha dicho que no pueda jugar. Se dio un golpe muy fuerte con en esa caída. Fue un centro que obviamente el jugador que venía le hizo una especie como de caballito y tuvo una caída bastante bastante fea. Pero el jugador está recuperado, practicó con el equipo y no se ha dicho que no va a jugar. Bueno, si juega, obviamente no va a estar al 100%. Entonces, Eso sí es verdad. ahí tiene que tomar una decisión Ancelotti. Si él decide arriesgar con Toni Kroos, tiene que ponerle a alguien al lado. No puede salir con Kroos y luego adelante James e Isco. Si tú haces eso, el Juventus te va a meter 3 o 4 goles. ¿Okay? Porque la Juventus tiene hombres muy veloces. El día miércoles va a jugar Pogba, que ya tiene el alta médica, jugó este fin de semana. Es un hombre que es muy peligroso, que tiene un disparo desde fuera del área, bueno, mortal. Y te digo, para pasar, tienen que, a juro, mantener la portería en cero. Si la Juventus mete un gol, adiós Luque, te apagaste, porque se van a meter hacia atrás, van a meter el autobús delante de la portería y va a ser cuesta arriba, para el Real Madrid realmente superar esa eliminatoria. Entonces, con un Toni Kroos, vamos a decir que al 90%, 85%, tienes que ponerle a alguien al lado. Y ese alguien para mí no puede ser Sergio Ramos, porque Sergio Ramos ha demostrado de que le queda grande esa posición de mediocampista recuperador. Ahí hay dos hombres que pueden hacer la función. Uno ya no tiene la confianza del técnico, lo ha demostrado, que es Illarramendi. Illarramendi, son muy pocos los minutos que tiene, pero es el que yo creo que tiene más posibilidades, porque el otro tiene muchísimo menos opción, muchísimo menos confianza el técnico, que es el alemán Khedira. Entonces, entre esos tres, Sergio Ramos, Khedira y Illarramendi, debería estar el compañero de Kroos, que yo te digo, tienen que ponerlo, porque con un Kroos a menos de 100% no aguantan a la Juventus. Sobre todo esos contraataques con el Apache Tevez, con Morata, con Pogba, con Arturo Vidal, tienen que meter un segundo recuperador. Entonces, yo pienso que el sacrificado va a ser Isco. Yo pienso de que van a meter dos recuperadores con James más adelante y los tres arriba, que serían Chicharito, CR7 y Bale, que por cierto, Bale jugó muy bien el partido del Valencia, fue el mejor, para mí fue el mejor del Real Madrid. Bueno, y también qué pasa con Benzema, esa es la otra. Benzema, ¿qué has oído tú del estado físico de Benzema? Bueno, no, él está muy, muy recuperado del esguince de rodilla que tuvo, pero yo creo que un partido como este, no, o sea, tú no puedes tener jugadores que tú crees que estén que no estén al 100%, sobre todo un delantero. Yo me la jugaría como tú dices, yo me la jugaría con Bale y con Chicharito y con CR7, Bueno, ¿ok? tiene una variante que es jugar 4-4-2, también puede jugar 4-4-2, y entonces en este caso el sacrificado sería el Chicharito, entonces tú pudieras jugar con los dos recuperadores, pones a Isco, que por cierto se tiró un golazo el otro día y tú no se lo recomendaste, no lo comentaste, de parte. Bueno, tremendo Un gol, golazo sí señor. fuera del área. Pudieras tú sacrificar al Chicharito, juegas con un 4, una primera línea de 2, con en este caso Illarramendi y Cross, si está para jugar, y luego adelante, entonces sí, la pareja de Isco y James, y más adelante entonces CR7 y Bale. Y Bale entonces sería como un comodín porque él puede retrasarse un poquito, ayudar un poquito en la línea esta de creación y con un solo hombre en punta que sería CR7. O sea, una variante más que sería un 4-2-3-1, que pudiera ser. O Okay. 4-2-2-2, teniendo adelante tanto a Bale como a CR7, sobre todo tomando en cuenta de que Ajuro se tiene que poner adelante en el marcador y mientras más rápido mejor. Y estos equipos italianos todos sabemos cómo juegan. La Juventus tiene defensores de la selección italiana, la Juventus tiene un arquero Buffon que por más veterano que sea, pues está como los buenos vinos. Y a diferencia pues del Iker no está en decadencia, sino que ha demostrado estar en muy buena forma. Entonces, aquí yo veo que realmente el Madrid va a sufrir mucho, pero si se juega bien las cartas y se deja del experimento de Sergio Ramos, yo creo que tiene una oportunidad. Yo creo que tiene una oportunidad, pero eso pasa, repito, por mantener a la Juventus en cero. Y la Juventus, yo creo que el planteamiento es claro. Ellos van a salir bueno, juega tú, porque ya yo gané mi primer juego. Juega tú. Y mira a ver cómo me hace goles. Y van a lanzar esos contraataques. Y adelante el Apache, y adelante Morata, y adelante Pogba. Y bueno, cuidado. Y repito, porque si Pogba entra por Andrea Pirlo, pues no se preocupen mucho por los tiros libres. Pero si van a jugar Pirlo, Pogba y Vidal en esa media cancha, bueno, cuidadito con hacer falta al borde del área. En el primer partido lo hicieron muy bien. Pirlo no tuvo oportunidades en el tiro libre directo. Aquí tienen que hacer lo mismo. ¿Ok? Sí, y de paso que el Madrid tiene que intentar acabar con el maleficio que le persigue desde hace casi 38 años, pues no supera una eliminatoria frente a equipos italianos desde septiembre del 87. Imagínate. Yo no sabía eso. Esa es una estadística que poca gente sabe, pero yo la tengo que recordar porque ha sido así. La última vez que el Madrid pasó a una siguiente ronda, pues bueno, sabemos que fue en el año 87-88. ¿Okay? Pero desde ahí para acá, los equipos italianos han eliminado al Madrid. Así que vamos a ver si se puede acabar con este maleficio. Bueno, ojalá, yo estoy en la inusual posición de que le estoy ligando al Madrid en este juego. ¿Por qué? Porque quiero ver esa final soñada que nunca se ha visto en la historia. Real Madrid-Barcelona en una final de la Champions es el partido que todo el mundo quiere ver. Sí, imagínate, eso va a ser, eso sería, bueno, yo creo que separaría el mundo, pues, por un par de horas en una final de la Champions, mírate tú. Bueno, si se para por un juego de liga, imagínate por una final de la Champions. Por una final de la Champions, eso sería algo realmente apoteósico. Pero bueno, yo siempre he tenido esta posición. No me gusta cantar victoria antes de jugar. Y jugar los partidos antes de soñar. Está bien. Entonces, bueno, Entonces, vamos a ver qué pasa. ojalá se le dé, ojalá se nos dé esa final que estamos ligando y bueno, en esta oportunidad y solamente por esta oportunidad te digo buena suerte, Madrid. Bueno, Está bien, está bien. esto fue amigos la edición del 11 de mayo de 2015 de Los Eternos Rivales. Gracias, Iván, por tu participación. Estos micrófonos son tuyos cuando quieras participar. Saludos a Horacio a la distancia y les recuerdo entonces que nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, que nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com y que también nos pueden encontrar en iVoox y en Spreaker. Gracias de nuevo, Iván, y hasta la próxima, y ojalá la semana que viene seamos finalistas de la Champions. Ok, Ángel, un placer haber estado contigo en esta edición. Y bueno, esperemos que se den los pronósticos en aras de un buen espectáculo y de una final soñada que tanto deseamos. Así es. Hasta luego. Bye bye. Chao. See if you can spot this one.